me harás llorar. Su cara recordaré hoy una vez más. Oiré gritar su voz cada vez que me llamó. Por favor, devuélvemela y pídeme lo que pueda dar. Tú no ves que joven es. Mira mi soledad también. Se fue, se fue en un amanecer. Dime por qué, dime por qué no la podía. No borrará la sombra de aquel día fatal, porque yo siempre cada vez.